Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. También está un poco pachucha. Sabemos que todo esto es consecuencia de aquel encuentro. Ah, mentira, porque dice que ella no se siente bien. No es Valentina Concetti 100%, digo, saludablemente, pero igual vino. Esto es para pasarle factura a Laura Yusani, que no vino, por si nos está escuchando. Que nos llame por teléfono, caramba. Bueno, bienvenida y gracias por estar acá. Acá estoy, sí. Y les quiero decir algo. ¿Sí? ¿Sabes por qué estoy pachucha? ¿Por qué? Porque ayer tomé agua nada más. ¡Ah! Me hizo mal. Te oxidaste. Me oxidé, sí, me levanté mal. Pero tenés ahí un objeto muy lindo, que en realidad es la tapa de un disco, pero precioso. Es precioso. Esto es lo que me llamó la atención de esta banda que voy a presentar hoy, que se llama De Cima, de guión Cima. Ajá. Que tiene que ver con las iniciales de los integrantes. Pero el objeto que tengo en la mano es el arte de tapa de este disco que se llama Tricota y el Señor de las Monedas. Y es como una gran moneda de lata. Claro. Como una lata que se abre así redondita. Del tamaño, por supuesto, de un compacto. De un CD, CD. Como una gran moneda. Muy lindo. Plateada con tonos de azul celeste, ¿no? Sí, y preciosa. Y vos lo abrís y adentro tiene un librito también redondito con todas las letras del disco, que tiene 10 temas. Y además suena muy bien, es un gran disco, es el tercer disco de esta banda. ¿Dónde los encontraste? ¿Cómo fue que te cruzaste con Elios? Este, ¿sabés que no lo descubrí en la noche? ¿Ah, no? No. ¿De madrugada? Este, exacto. Al amanecer. La hora que a mí me gusta salir. Me gusta salir a descubrir eso. Nuevos talentos. No, este me lo pasó un amigo, dijo, mira, esta es una banda buenísima. Y la escuché, me pareció muy buena. Les puedo contar que tienen 3 discos. Bueno. El primero lo sacaron en el 2008, que se llama La Nueva Revolución. Después en el 2010 sacaron un EP que se llama No me des por muerto. Y este que estamos escuchando ahora lo grabaron en el 2013 y utilizaron el método de venta anticipada. Quiere decir que la gente lo Bien. Compró antes de sacarlo como para que los chicos lo para puedan ayudar, grabar. Digamos, exacto, claro. Porque si no es imposible. Es mucha plata. Es muy caro. ¿Sabés que ahora que Acelga vamos a grabar el sexto disco? Y ¿ya el sexto? Sí. Bueno, ¿en qué se lo tenés que dedicar a que Acelga? Porque bueno, es muy generosa con todo el mundo. Y que Acelga se olvida hasta de anunciar cuándo actúan. Bueno, y cuesta muy caro, me decía. Cuesta para muy caro, por más de 50.000 pesos seguro. Sí. Se me cayó la mandíbula. ¿50.000 pesos? Sí, porque tenés que grabarlo, tenés que el arte de tapa, mandarlo a imprimir. Bueno, toda la historia, después te lo tenés que registrar en SADAIC. Todo es plata. Si vas a usar un productor, también es plata. Así que, si bueno. Si haces prensa, más plata. Más plata. Nosotras hacemos lo que podemos. Claro. Pero bueno, me pareció una buena idea esta de juntar plata así. Muy buena idea. Les puedo contar también que participaron de un disco muy interesante que se llama Amor y Soledad, que es un disco tributo a León Gieco, Guardado en la Memoria se llama, que lo hicieron a beneficio del comedor Fueguitos, que cuenta con la participación de Pez, Luis Alberto Spinetta, Javier Malosetti y el mismo León, también, entre otros. También colaboraron en otro disco que se llama Sinfonías para Catedrales Vivas, que es un homenaje a Lito Nevia. Y tienen un videoclip que se llama El Instrumento, que ahora lo está subiendo Martín al Facebook. Y van a tocar dentro de poquito. Bien. Van a presentar este disco, que es un discazo, en El Camino. Y estuve hablando con el cantante, que Ay. Se llama Ciro, pero no es el Ciro que todos conocen. Oh, dos, un, dos, tres. Soy Ciro, de la banda Décima. Estamos tocando el día 8 de julio en El Camino, un lugar muy lindo ahí en Loma del Mirador, a 3 cuadras de General Paz. Y es un placer estar acá con mi amiga Valen, contando un poco que estuvimos presentando Tricota y El Señor de las Monedas, nuestro disco número 3 y el más importante, porque reúne un poco todo el laburo que hicimos en siete años de mucho trabajo y de crecimiento. En este Tricota se ve todo el oficio, digamos, como que le encontramos la vuelta a el fin de hacer las canciones, que es lo que queríamos llegar. Al principio era como muy palo y palo, y ahora en Tricota y el Señor de las Monedas, que es el nuevo disco, llegamos a lo que queríamos. Y eso lo pueden ver en www.de-cima.com para poder descargar las canciones y enterarse de las fechas, que la próxima es el 8 de julio en el camino Juan Manuel de Rosas 399. Después tocamos el 9 de agosto en Santana. Y después vamos a estar en Capital, en La Capilla, y Córdoba, Rosario y muchos lados más. De lunas y de asfalto, de amigos y los que ya no están. Me gusta, ¿viste? Muy lindo. Es una banda hermosa. Además, les cuento que Ciro, Di Paolo es apellida, era integrante de la banda del Piojo, que era el baterista de los Redonditos de Ricota. Mira. Así que tiene trayectoria. Exactamente, mucha trayectoria. Pero vos tenés un papelito ahí. Sí, una invitación, no papelito. Tengo una invitación. ¿Ven lo que es la modestia de esta mujer? Resulta que hay una banda que se llama El Masaca Rock, que se va a presentar en la calle Estados Unidos 265, en un lugar que se llama Tabaco, en San Telmo. Y Valentina de Quiacelga es una de las invitadas, de las amigas invitadas a este recital. Hay otros amigos invitados que se llama Jugando, una banda que se llama Jugando, y Condición Humana, que me parece que en algún momento Condición Humana me suena que la he escuchado alguna vez. Bueno, pero a nosotros nos importa subrayar que Valentina Concetti de Quiacelga se va a presentar junto a El Masaca Rock, que no es la que está sonando, la que está sonando es Décima. Pero se va a presentar junto al Masaca Rock en Tabaco, Estados Unidos 265, el sábado 5 de julio, que es el próximo sábado, ¿a qué hora? A las Mazo. 22 horas, más a partir de las 22 horas empieza el recital. Sí, les digo una cosa, si no les gusta el humo, ni vayan, porque es un antro de perdición total. ¿En serio? Antro de perdición. ¿Por eso se llama Tabaco? Si no pueden tomar alcohol, como yo anoche, no vayan tampoco. Yo sé lo único que les digo. ¿En serio? Estaba... Pero bueno, no voy a hacer ningún comentario porque no sea cosa que le, viste, que cobren una infracción en este lugar. Pero que el ambiente es así. Es así. El ambiente es así. Es el lugar donde tocó por primera vez que Quiacelga. ¡Apa! O sea que eso nos marcó de por vida. Por eso no larga el faso esta chica. Exactamente. Me anda por las mirá, noches. Mira, amigos, mira. Buscando bandas. ¡Un faso! Y bueno, ¿sabés qué? Es feo, ¿no? Salir a los boliches y no poder tomar alcohol cuando te gusta tomarte un vinito. Claro, es un sacrificio. Pero hay veces que hay que, bueno, cuidarse. Hay que cuidarse. Porque te estás tratando de mantener más saludable. Así que le mando un saludo a Tomate, si usted me permite. Por a Tomate, favor. Que compartió el agua conmigo. Bien. Bueno, escuchamos un tema de Décima. Entero lo quiero. Que es de primera. No de Décima. De primera, se llama Pasaje, del último disco. Busquen esta banda en Facebook, que es D-Cima Rock. Estás buscando algo que te haga bien. Estás buscando algo que no te haga mal. Tal vez ilusionando, solo deseando algo que no soy yo. Que no soy yo. Rompiste mil recuerdos y ahora uno más. Porque siempre un instante te hace transportar. Un perfume, una risa, o simplemente sea esta canción. Esta canción. Sí, solo el viajar por tu mente, solo una vez. Solo un espejismo, nada más. palabra es una lanza que sale y la marca ya la dejó. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.